Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Cancelades. Lesbianas, lesbianos, lesbianes. ¿Tortillera o tortillero? Lesbis. Machir, marimacha. Homosensuales. Tortas, tortafem, tomboy. ¿Y yo, como heterosexual, no tengo un plus? Cancelade. Vamos a armar un programa que ponga el foco del ser humano desde una perspectiva en que todo aquello que tiene que ver con el ser humano estén todos bajo una filosofía muy interesante. Las que quieren ser llamadas por su nombre, las que si tocan a las suyas corre sangre, las que saben que la historia la escribió el hambre, las que prefieren no presentarla a tu padre, el corazón. Vamos, decía. Hola, hola. ¿A dónde vamos? Me había olvidado el micrófono. Hola. Acá con muchas invitades. Hoy va a ser un día. Hoy hubo un par de cambios. Tenemos un operador diferente, ¿eh? Sí. Está más alto, creció. Igual no tan diferente porque antes estaba él. Creció y le salió la barba. De nuevo, otra barba, porque el otro también tiene barba igual. Va mutando, dijo el otro día. Va mutando, sí. Y nos visita nuestro querido compañero Otto Maciel. Ay, me escucho raro. ¿Se va y viene? Hola, hola. Hola, Otto. Olis, ¿cómo andan? Bien. ¿Vos cómo estás? Todo bien, un poco nervioso. Me gusta mucho el estilo de tu remera. Se dice outfit. Bueno, la vestimenta que tenés, suelo a esa gente que tiene tantos alfileres de gancho puestos robarle alguno en algún momento. Y pero como, se queda como se una prenda de premio. Que se tengo. Le va a ver el pechito. El pechito plano. Pechito gentil. Se lo compré a Jennifer Amarillo. Mirá. Ah, la Jenny. Rubí. Rubí Mailén. Hola, Mirazo. Rubí, escúchame, a ver, habla más cerca del micrófono. Hola, hola. Ay, qué voz. Ella es locutora nata. Nació para hacer radio. ¿Qué? Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bien. ¿Con calor ustedes? Igual. Yo con frío, un frío pasé hoy tremendo. ¿Vos tenés frío? No lo puedes creer. ¡Cállate la boca! Eso te pasa por ser del lobo. ¡Ay! Yo también soy del lobo. Se picó. Me dijo pecho frío. Desarrolle. Desarrolle. Acá hay otro lobero. ¿O vos sos estudiante? Sí. No, de estudiante. De estudiante. Oh. Bueno, ahí tenés. Dos a dos. Definido. Ahora que Johnny Depp es de gimnasia, también. ¿Se sienten diferentes? Johnny Depp es de gimnasia. Ay, no, cállate. ¿No vieron? ¿No es que Johnny Depp salió con la camiseta de gimnasia de Lima de la Plata en el balcón de municipio? Yo pasé en un momento por el Dardo Rocha y había mucha gente esperando a Johnny Depp y dije, ¿qué pasa? No, ah, es de Dardo gimnasia, Rocha. No es de gimnasia, o sea, le pusieron la camiseta para que se saque la no foto. No sabe, es como y una no tiene ni idea como, porque tipo, él es como te la un producto. Y empezás a llorar. A la camiseta. Ay, qué mirá. Te está peleando, respondele. Yo estaba hablando de Johnny Depp. No, pero yo hablo de futbolísticamente. Ah, bueno, me encanta. Me parece bien que la gente... Me parece muy bien la elección de Johnny Depp. No nos cae bien Johnny Depp, ¿o no? Yo, para mí, es controversial. Creo que es un violento y que de alguna manera fue favorecido. Pero bueno, me van a decir que soy una feminista rancia y... Separando la obra del artista. Y Sarasa. ¿Se puede? Ah. ¿Qué? No, no se puede. Yo no, acá ese es un debate que siempre está abierto y cada vez que hay un Cosas Dulces o... O una visita internacional. La reseña la reseña que hace Le Poppy, siempre tenemos ese debate de que se rehúsa separar la obra del artista. Ya y que no también se usa. No se usa. Se rehúsa, chicos. Lo hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo. No sé, por ejemplo, por ahí con la gente más cercana, qué sé yo. O bueno, con famosos argentinos, pero piensen en la teoría. Yo lo que hago estratégicamente es no interiorizarme en la vida de los artistas que escucho. Finjo demencia. Claro, y ahí resuelvo. Pero bueno, no se usa, pero sí se practica. ¿Algo así? se practica bastante seguido. No sé, pienso en, no sé, en personas que han aportado, no sé, a la química, a la física, a la matemática, y que han sido flores de hijos de mil. Incluso le han robado materiales a sus compañeras. Y sin embargo, son cosas que no las podés negar que existen, digamos. Eso se usaba. Se usaba bastante. Se usaba el arte también. Robar. ¿Quién era el que le había robado toda la esposa de pintores? Me mataste. Trivia para la siguiente. Paso palabra. Bueno, Woody Allen. Bueno, ese es señor tiene mucho más. Sí, no. El más principal de todos. Ya, ese es imposible referente. Fingir de demencia. Silencio. Con Woody Allen. Yo no lo soporto, igual nunca me gustó su cine, me pasó un pelotudo. Bien. Y la gente que lo sigue, un poco también. Yo nunca vi sus películas, por suerte. A mí algunas me gustaban hasta que, bueno, después... Te interiorizaste en la... Estaba obsesionado con las tetas. Tetas por todos lados, sí, pijas y culos. Sí, mucha esa onda. Y después ahí ya dije, no me gusta. Morboso. Cancelado, sí. Sí, medio... Para morbosas estoy yo, te voy a dar pelis de Woody Allen, chiqui. Woody Allen, ¿quién te conoce? Bueno, tenemos hoy muchas cosas. El bloque de cosas dulces que va a estar contando Otto, compartiendo un poco sus lecturas y su libro, ¿no? Sí, saqué un libro que se llama Memorias de un transexual. Mirá vos. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Y vamos a estar entrevistando a una compañera. No estoy encontrando la pauta. ¿Por qué? Sí, porque no la estoy encontrando. Porque pasaron cositas. Pasaron cositas. Así que si querés, seguí nomás contando quién va a venir, con quién vamos a hablar. Ah, ya entendí lo que estabas buscando. Vamos a estar hablando por la situación que pasó la semana pasada, que si bien no... tuvo su finalización, no sigue sucediendo. Nos interesaba, la semana pasada no pudimos salir en el programa y queríamos entrevistar a alguien de Brasil para que esté comentando un poco la cuestión sobre la masacre y los conflictos que sucedieron en las favelas por las cuestiones que están ligadas al narcotráfico. Vamos a entrevistar a Luisina Garais. Ahí va. Gracias. Parece portugués, pero no es. No es de Portugal y no es brasilera tampoco. Es una argentina que está haciendo una pasantía allá, es antropóloga, feminista y militante. Vamos a estar hablando con ella porque además estuvo en la... Después de todo lo que pasó, se hizo una marcha pidiendo justicia y un poco como cuestionando todo lo que había pasado, porque acá, por lo menos en los medios argentinos, yo lo único que vi, tanto desde los programas más progres hasta los más fachos, digamos, un poco la justificación de todo lo que pasaba, ¿no? Sin cuestionar mucho lo estructural y la desigualdad que hay, tanto en Brasil como en toda Latinoamérica, pero digo particularmente sobre la forma de las favelas, digamos, la forma de la vida, la cultura. Sí. Yo no escuché mucho radio al respecto de eso, pero sí miré tele y la verdad que la cobertura que hicieron era puro morbo. Eran imágenes y nadie como... Nada, profundizaba o generaba ahí alguna instancia un poco más que contextualice o profundice cómo se llega a eso, que no es menor, digo, no fue algo como muy así casual como para... Y era eso, imágenes horribles. Sí, terribles, mostraban los cuerpos ahí como cuando la gente iba y reconocía los cuerpos, como que te mostraban los cuerpos ahí a vivo. Era tremendo. Me gustó el au vivo. Au vivo. Acá, a tono. Bueno, vamos a estar charlando ahí con Luisina para que nos cuente un poquito más en profundidad el contexto y de dónde viene lo sucedido, ¿no? Como para problematizar un poco algunas cuestiones. Bueno, y después vamos a estar con una cajita de preguntas ficticias que no la sacamos en redes porque no llegamos, pero quienes nos estén escuchando en vivo pueden mandar al Instagram sus respuestas. ¿Cómo era la consigna? ¿Te la acordás? ¿Cómo...? ¿Alguna anécdota de alguna vez que tuviste que zafar de cosas? Claro. Hoy este programa va a estar tremendo. ¿Qué cuestión habrás improvisado? Ah, la improvisación. ¿Alguna improvisación en tu vida que te haya salido muy bien o muy mal? Yo 24/7. Yo no improviso nunca, eso es lo que me pasa a mí. Ahora estás improvisando, no te hagas. Deja de mentirte. Al final del programa de responde la cajita. Pero la improvisación puede ser bizarra. Sí, ¿en obvio, qué obvio. Situación, en cualquier situación, en o en algo claro. puntual? No, en lo que vos ¿puede quieras. Ser algo dramático y algo gracioso y bizarro. Y algo dramático y gracioso también. Obvio, obvio. De que, no sé si dramático y gracioso, no, van juntos. Qué difícil. Sí, puede ser dramático y después uno se puede reír de eso. Para, ¿nunca te reí, nunca lloraste y te reíste a la vez? Sí, no. Sí, un poco sí. No. Pero sí es algo traumático. Muy no, bueno. Trauma ya es otro level. Drama. Sí, pasa. Drama es drama. Un poco infladito. Un poco pero, exagerado. A ver, poner un ejemplo de drama. Bueno, esto igual es para después. Bueno, listo, no nos extendamos. Vamos con el primer tema. A ver, Neue. Sí. Glitter negro de Lucy Patané, ¿no? Sí. Sí. Centro Social, Político y Cultural, Olga Vázquez, transmite Radionauta, FM 106.3. Estamos en la web, radionauta.com.ar. Seguinos en Instagram, Radionauta FM. Ayer justo fui a ver a Lucy Patané. Estuvo en el sindicato de boleros, que me gané dos entradas. La suerte está de tu y lado. Y nos dimos cuenta que las lesbianas que cantan están cansadas, parece ser. El otro día fuimos a ver a Marilina Bertoldi. Que tocó con una forma muy particular. Como desganada tocó. Siempre, igual ella hace mucha perfo, pero siempre como así como medio para abajo. Y ella es medio para abajo además. Es un titular lo que acabas de... Y Lucy Patané tocó tres temas con la cara que la caracteriza y con la forma que la caracteriza, que es una persona que parece que está odiando al público, pero solo le gusta tocar la guitarra. Entonces, esa es la negociación que hace. Sube, toca, le da de comer eso, se baja, chau, se va a su casa. Con muy poca onda. De hecho, la gente coreó para que cantara un día más y no volvió. No volvió, me pasa un montón. Volvés y haces dos acordes y te vas, no pasa nada. Están defraudando al público. Este lesbianismo no me sirve. Por favor. Un poco de onda, lesbianas. Bueno, pero fuiste, te ganaste las entradas, fuiste y estuvo bien o estuvo mal. Defraudada. No, es defraudado con las lesbianas, no con el evento. El sindicato la rompe. Claro. Bien. La rompe porque tiene una orquesta tremenda. Además tiene una mezcla de instrumentos que es hermosa cuando la escuchas. Qué pena. Y se nota cuando están enchufados. Eso me re gusta, que a veces vas por ahí, te das cuenta que el guitarrista está como muy arriba y el resto están como en otra. Y lo mismo pasa con el violín y con las personas que tocan el violín, con las que tocan el contrabajo, el bajo. Como que cada uno se ve que de repente sentís que el instrumento suena como muy bien. Es muy divertido ir. Y además me conocí con mucha gente linda porque va mucha gente que conozco también. A mí me... Muchos peronistas. Volvimos. 95% peronistas. Bueno, y el otro gente que fue por primera vez a ese lugar. Yo tuve una buena experiencia al aire libre y otra mala experiencia que fue ahí compartida acá con el muchacho. Flashamos. Fuimos a... No. Elegimos muy mal la fecha. No elegimos. ¿Al sindicato de boleros? Sí. ¿Fueron en enero? No, fue el día de los enamorados. Ah, estaba lleno. Estaba lleno de gente paqui heterosexual, muy paqui, muy enamorada. Heterosexual. Muy enamorados. Muy tomadas de la mano. Terrible. Y muy amuchadas. Y muy todos copando el mismo espacio que no llegamos a ver el sindicato de boleros. Tipo, no fuimos. Nos agarró pánico y no fuimos. Ah, claro, era mucha gente. Mucha gente. Qué mucha difícil. Gente. Aparte elegimos un lugar igual. No dejaba de pasar gente, se llenaba y eso nunca paraba, no se detenía, se replicaban. Eso nunca paraba. Sí, hasta ayer entiendo que había entradas todavía disponibles para entrar a ver a Lucio Patané. Se llena mucho, sí. Y tienes un clima muy popular como se usaba antes en los viejos tablones, que vos te sentabas y comías en la misma mesa con otras personas que no conocías. Como que tiene esa dinámica que es medio tipo vieja. Tipo bodegón. Sí. Recomendamos igual. Vayan. A mí me gustó las fobias, bueno, partes singulares de cada. Al aire libre recomendamos. Claro, al aire libre. Para la cierre de Cancelades vamos a hacer un evento y vamos a invitar al sindicato de boleros. Bueno, vamos a arrancar con esta parte. Sí, que nos vengan a tocar cada un vivo. Vivo. Vamos a arrancar con esta partecita que es la de las noticias. Sí. Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se realizó un pedido de una medida cautelar por falta de atención a la salud a una persona mayor detenida. Sí, esta medida fue emitida por lo que es la Comisión Provincial por la Memoria. Fueron compartiendo en distintos espacios, igual grupos y demás, porque vienen presentando diferentes pedidos, medidas cautelares, habeas corpus, todos los recursos que se utilizan usualmente legalmente para apelar a que la justicia garantice la salud de las personas en situación de encierro. En este caso, la última situación, que es de extrema gravedad, es de una persona adulta mayor de 76 años que está en una situación de salud bastante crítica, está postrado en la unidad penitenciaria 19 de Saavedra. Viene desde hace años y no se está logrando que se le dé atención, ni siquiera tiene diagnóstico. La Comisión Provincial por la Memoria interviene desde julio de 2022 y estamos en el 2025. Durante 2 años la Comisión Provincial por la Memoria ha presentado informes y solicitudes de intervención a las autoridades judiciales, aun cuando la justicia ordenaba medidas, estas no se hacían efectivas. El organismo contabiliza en este caso numerosas entrevistas con la víctima y sus familiares. 10 presentaciones ante el juzgado a su cargo, 22 informes, un habeas corpus ante el tribunal en lo criminal número 2, tribunal en lo criminal número 3, juzgado de ejecución penal número 1 y juzgado de ejecución penal número 2. Todos los departamentos, todos del departamento de Bahía Blanca, que no es menor, Bahía Blanca tiene sus particularidades, ¿no? En términos de perspectiva facha, ¿se puede decir? Sí, sí, sí. No sabía cómo decorarlo. Rankea en el primer... Yo creo que rankea en el primer puesto, ¿eh? Después viene Cava, me parece. O sea, Aría, Bahía, Cava. Mar del Plata. Mar del Plata también. Mar del Plata, Córdoba. Rosario. Y Mendoza. ¿No? Mendoza no conozco. Bueno, sí, todo esto es Departamento Judicial de Bahía Blanca, que tiene ahí sus singularidades, pero lamentamos decir que no es en el único departamento judicial que sucede. Esto es una práctica usual en lo que es las diferentes unidades penitenciarias de, voy a decir, del país, pero por lo menos decimos de provincia de Buenos Aires, que es lo que nos consta. Sí, totalmente. De hecho, bueno, el planteo que hace la comisión es que esta situación es una situación generalizada. Nosotros ya hemos hablado en su momento con... ¿con quién hablamos de la comisión? ¿Con Augusto? Sí. Donde él, sobre el caso de Mónica Mego. Que era una travesti que había pedido como acceder a ir a ver al médico, no la llevaron, después la llevaron a destiempo, la llevaron tarde, no le hicieron los estudios que le tenían que hacer y terminó falleciendo. Sí, tenía un diagnóstico de tuberculosis, vieron que la tuberculosis cuando no se trata se te copa a diferentes partes de órganos, uh-huh. Y a ella se le había ido particularmente a la médula ósea y quedó parapléjica. Después hicieron una cosa que a mí me maravilla. Ella está condenada desde el 2019, si mal no recuerdo, o estaba detenida desde el 2018. Sí, el 2018. 2018, ahí está. Tenía ya aparentemente una pena, una condena, y con toda esta cuestión de, porque aparte no fue solamente el no acceso a la salud, sino una sistematización de torturas, de, bueno, traslados, malos tratos y demás, bueno, finalmente cuando el desenlace es que termina parapléjica, digamos, no pudiendo caminar, sí. Postrada, emiten algo, quiero buscarlo porque es un término muy preciso, se llama algo así como pena natural. Entonces la sobreseen del delito que se le imputaba o que se le acusaba o que estaba condenada y sale en libertad en el 20. Y el argumento era como, bueno, esta chica ya sufrió mucho, como que ya es suficiente. Terrible. Suficiente pena. Terrible. Y hoy cuando lo leía me quedaba pensando porque digo, claro, es la literalidad del objetivo de la cárcel, porque vieron que está como ese discurso de la resocialización, la reinserción, todas esas cosas que son muy mentirosas, pero en realidad si uno se pone a pensar en el sistema carcelario y todo lo que ronda alrededor, está muy sistematizada los niveles de tortura. Bueno, y esta cosa que es una cuestión legal, dice explícitamente que la condena, o sea, si vos sufrís mucho en la cárcel, ya te podés sentir cumplida, digamos, ya está. Por salud, digamos. Sí, por salud, no es una cuestión legal específica de la salud, sino que general, digamos, podés sufrir bien por varias cosas, entonces ahí te dicen, bueno, listo, tremendo. No puedo creer. Sí, y bueno, la sobreseen, la dejan sale en libertad y el mismo año se muere, que es algo que también quienes estuvimos sí, o estamos acompañando, cerca, sí. Suele suceder que cuando las personas ingresan a las diferentes unidades penitenciarias se les agrava las condiciones de salud que seguramente ya traen previas y cuando salen de estar presas también hay una agudeza. Y esto de los, bueno, ahí contaban un poco la Comisión Provincial por la Memoria, vieron que hace relevamientos de situación de encierro. Sí, de situación de encierro, después hace un informe anual. Y un poco lo que relegaba era, a ver si lo puedo encontrar en dato específico, entre 2008 y 2024 las muertes producidas por problemas de salud en contextos de encierro representan un 76,6% alrededor de 9 personas muertas por cada mes del año. Es muchísimo. Es un montón. Y bueno. Para los que dicen que se mantienen vagos en las cárceles, no acceden, sí, a la salud, no acceden a la comida, las condiciones de vida son muy precarias ahí adentro. Sí, y lo loco también es esto que hay como la Comisión Provincial por la Memoria u otras organizaciones o espacios estatales generan instancias de revisión, por decirlo de alguna manera, mandan pedidos, medidas cautelares y no las ejecutan. Como esa impunidad que está ahí adentro de la cárcel, porque no es que los jueces no las ejecutan, sino que después no, digamos, no se efectivizan nunca. Claro, y encima ahora con este gobierno, peor. ¿Con cuál de los dos? Ah, vos decís el de la provincia. Sí. No sé, bueno, me parece que todavía hay. No sé porque no, el gobierno en sí mismo no ha tenido ninguna posición respecto a los organismos internacionales. Mínimamente sí. No se ha echado a ninguno en contra y no ha dicho no. Pero digo, Milei desde la Organización Mundial de la Salud le pegaba, a la ONU le pega. Digo, a todos los organismos que post Segunda Guerra Mundial se inventaron para compensar un poco el nivel de desigualdad estructural que hay en el mundo, el chabón, digamos, directamente se posiciona en contra, ¿no? Sí. Bueno, ¿ustedes se han dado cuenta que nosotros lo mencionamos la otra vez para las elecciones un poco, así como al pasar, como una pincelada? ¿Qué pasa? Que parece que adentro de la Casa Rosada se está grabando la tercera parte de El Reino. Mentira. No, es un chiste, chicos. No es. Pero no casi. Es real lo que estoy diciendo. Pero casi. ¿Por qué? Porque hay un bloque completito de personas evangélicas. Personas evangélicas es un término. Qué miedo. Sí, ¿qué tiene? ¿Mal? ¿Evangelistas? Personas en situación de evangelio. Están en situación de evangelismo, sí. Sí, sí. No, pero además no es gente que supongo que técnicamente, comillas, practica la fe, pero además son cabezones del evangelismo, ¿no? Son referentes, dirigentes. Claro, entre ellas está Nadia Márquez, hija del vicepresidente de la Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la República Argentina, ASIERA. Esta ASIERA es la que nuclea todas las iglesias evangélicas, desde las más progres hasta las más fachas, porque vieron que el evangelismo tiene diferentes corrientes. Pero es están en Córdoba. Vieron que en Córdoba ahora se va a hacer un encuentro de niñeces y juventudes trans. Sí. Y que sí. Está habiendo mucho revuelo porque hay mucha persecución sobre esas identidades, porque la van a hacer en la Facultad de Córdoba a ese encuentro. Y se pusieron, presentaron una carta para que no se la den y los compañeros de la casita trans tuvieron que salir a pedir firmas a todas las organizaciones que quisieran enviar su adhesión para que se pueda llevar adelante el encuentro. Sí. Esta ASIERA tiene su sede principal en Córdoba. Por eso tanto revuelo y tanta presión para que no puedan hacer ese encuentro. Así que esta muchacha es hija de eso, de ese señor que lucra y vive con la plata de sus seguidores. Qué miedo, cuánto poder. Esta señora afrontó una causa penal donde se la acusó por haber emitido títulos falsos en dos institutos terciarios de Neuquén. O sea, una coimera, ¿no? Alta coimera. Además de falsificadora, alta coimera. Otra. Mayra Frías, funcionaria del ANSES de Comodoro Rivadavia. Tiene 38 años y es abogada de la Universidad Nacional del Nordeste. Dirige la organización Nacidos para Gobernar. Son todos fetitos los que están ahí. Que promueve la formación de dirigentes evangélicos. De los creadores del petito ingeniero llega. Nacidos para gobernar. Nacidos para gobernar. Ella es, ¿qué? Vicegobernadora en 2019 por el Partido Independiente de Chubut. Obtuvo un 1% de los votos y ella dio su declaración. ¿Qué dijo? Quiero reconocer públicamente a Dios por este gran resultado. Hay una palabra que me define y dice: esfuérzate y sé muy valiente que yo voy a estar con vos. Pues sí, mi ciela. Con la guita del ANSES cualquiera se convierte en valiente igual, hay que decirlo. Te juro. El otro día vi una entrevista que le hicieron, vieron que vino, ahora no me acuerdo, vino el hijo de un evangelista que es el evangelista más famoso de Estados Unidos porque fue el evangelista que tuvo una alianza política con Ronald Reagan. Mira. Estamos hablando hace muchos años atrás. Bueno, el hijo de esta persona vino a Argentina. Y dio como una especie de show, charla. Y obviamente fue muchísima gente a verlo porque hay mucha gente que cree mucho en el evangelismo, lamentablemente. Digo como institución, ¿no? Porque después la línea que tiene algunos evangelismos son piolas, pero otras no, porque, bueno, es esto. Son odiantes particularmente de las personas trans. O sea, tienen un odio fijados. Porque el resto te dice, no, contra los homosexuales no tenemos nada. Pero en tanto vos estés con una persona que respete, se autoperciba con la identidad que nació, todo bien te dice. Se autoperciba real. Real. Yo soy persona, sí, soy persona. No importa si sos humano o no, lo que importa es que vos te consideres persona. Bueno, hizo una presentación. Una presentación esta persona. ¿Y quién lo invitó? Lo invitó Ernesto Tenenbaum, que se está pasando, para mí está entrando como en una zona de un gris que ya creo que alguien le tendría que decir hasta acá, Ernesto. No tiene amigos. Pero el loco empezó a hablar y empezó a... Tenenbaum tiene esta cosa, entre comillas, que es como, bueno, yo me siento a debatir con el otro que es diferente a mí porque quiero entender cómo piensa. Sí. ¿No? El tema es que hace eso y no se forma. Claro. Entonces te pasan por encima. Porque todo el tiempo fue dócil con el chabón. Todo el tiempo le dio lugar a, no sé si yo te entiendo, un poco pienso como vos, pero en realidad tal cosa, y marcaba las diferencias. Esa lógica medio engañosa de, bueno, hasta acá te acompaño, pero yo soy un poco diferente porque pienso que los homosexuales no son enfermos, y no dice nada más que eso, ¿entendés? Claro. No tiene un fundamento, no habla de las cifras de personas golpeadas, de los crímenes de odio. Es como muy, muy mucho. Pecho frío. Muy pecho frío, y además yo a veces cuando llegan esas notas pienso que le bajan guita a la radio para hacer la nota. Claro, eso está voy. Medio dudoso el argumento de él. No le contradecís nada. Claro, porque si lo invitas para debatir y para exponerlo, párate de manos, no seas... Iba Totalmente. A decir una grosería. Hoy estoy loca. Otro evangelista que está ahí en la Casa Rosada gobernando el país se llama Miguel Rodríguez. Tiene 39 años y nació... En Comandante Andresito, Misiones, a 40 kilómetros de las Cataratas del Iguazú, fue policía y tiene un emprendimiento de diseño de muebles en Río Grande, Tierra del Fuego, donde vive hace una década. Mix. Es cercano al pastor Héctor Pauli de la iglesia Hay Vida en Jesús. La cantidad de corrientes que hay es tremendo, yo un poco me pierdo. Y es uno de los principales referentes de La Libertad Avanza en su provincia y encabeza la delegación de la Dirección Nacional de Migraciones en el territorio fueguino. Acordémonos también que Milei había ido, ¿se acuerdan? No sé si me acuerdo, a Chaco o a Misiones, que fue y dio un discurso, ¿se acuerdan? En vez de ir a visitar a la provincia sí. y recorrer la provincia, fue directamente a una iglesia evangélica, dio su discurso y se volvió. Sí, que hubo ahí un... ¿Y fue para el 9 de julio? Ay, no me acuerdo. Sí. Pero era una fecha, comillas, no me acuerdo, patria. Pero lo contamos y había un negocito muy lindo. Totalmente. Sí. Después está Mónica Becerra, que no es hermana de María Becerra, ni la tía ni la abuela, que es contadora pública y vive en Villa Mercedes, San Luis. Fue diputada provincial por Pernera entre el 2019 y el 2023 y ministra de Desarrollo Humano del gobierno de Poggi. Como legisladora, en San Luis promovió la institución del Día de las Iglesias Evangélicas en dicha provincia. Defensora de la vida desde la concepción, fue de las primeras fundacionarias en abordar el gobierno de Poggi. Bueno, defensora desde la vida desde la concepción es... Desde la concepción de la vida. Desde la concepción que tengo yo de mi vida. Claro. De cómo debe ser tu vida. Bueno, este es el recorrido por esta manga. Y acá no está, porque obviamente esto está hecho en una caracterización hacia Milei. Pero después lo voy a buscar. Pero mínimamente Magario, por ejemplo, es evangelista. Y es la vicegobernadora hoy en día, o es diputada, no me acuerdo. Pero fue vicegobernadora. Digo, el otro día lo decíamos, el entrismo que ha hecho el evangelismo sí. en todos los partidos, y como todos los partidos, por 2 pesos con 50... para la campaña electoral y para sostenerse en el poder, chupan ese tipo de corrientes, la verdad que es algo cuestionable mínimamente, sí. ¿no? Digamos que la frase de Estado y Iglesia de Asuntos Separados, no, siempre se filtran las cuestiones esas, pero no por hablar bien de Magario, digo, hay una diferencia específica entre ser creyente o practicar algún tipo de religión o lo que fuese, símil, y a la vez tener algún cargo público, y otra cosa es que tu participación activa o que seas dirigente de alguna iglesia o de lo que fuese, alguna rama evangélica, cristiana, lo que sea, y que tu construcción de políticas públicas o de construcción de marcos normativos tenga que ver con dogmas o cuestiones que predican esas iglesias, que justo encima estas iglesias evangélicas van bastante en contra de los derechos ya conquistados, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí por ahí se complejiza, y aparte a mí no me deja de llamar la atención de que todo el plantel sea de la misma rama. Porque te pueden... Claro, que son la mayoría evangélicos, ¿qué pasa? Llama la atención. No, por no, pero no son todos evangélicos, hay otros también, pero no, bueno. Está bien, bueno, pero ¿cuántos nombramos? ¿5, 6, 7? Evangélicos, judíos y musulmanes me parece que no, porque están en contra de los musulmanes, al menos por lo que pasó con el nuevo intendente, ¿sería? ¿El de Nueva York? No me enteré. Que vieron que es musulmán el loco, sí, y salieron a decir, ¡ah, ese musulmán, las bombas! Y el 11-11, no aprendieron nada. No aprendieron nada. Bueno, no lo escuché. Ah, ese que ganó en el distrito de Nueva York, ¿puede Exacto. ser? Exactamente. Sí, algo chiquitito de Verónica Mario, yo ya Dale. Que comentaron ustedes, a comentó ver. Algo. Habla la peronista. ¡Ah! Ojo. Ella hizo propaganda Póneme política en los patrulleros del distrito de La Matanza. Tremendo. En su momento ponía su nombre y Mira. Los patrulleros estaban con su nombre ahí, Verónica Mario. Policía, la camioneta de policía y su qué nombre. Feo. Así que, nada, un detalle. Qué feo que un patrullero lleve Magario. Tu nombre. Sí, en todo el por toda la matanza. Mirá, que alguien le avise que se por le cayó la favor. Gorra. Aparte que encima de evangelista, policía. algo tiene de policía. Policía, porque, peronista, todo completito. Completita Verónica Magario. Feminista, todo lo mismo. Todo. ¿Qué iba a decir? No, Magario había presentado un proyecto, me acuerdo cuando fue la ley del aborto, en ese contexto presentó un proyecto para armar una secretaría de culto y quería que la secretaría de culto esté a cargo de uno de los responsables del evangelismo. Mirá, bueno, no es que claro. no piensa política pública. Claro. Para meter la cuchara para que el Estado sea de los evangelistas. Pero La disputa eterna. Bueno, muy en contra. No existen más los católicos. Es que no van a existir, están por todos lados. Vos pisas acá y salen católicos. Una losa, salen católicos. Bueno, pasa que a ver si transa entre católicos y evangélicos. Una guerra. Son evangélicos. La nueva guerra. Sí. Y bueno, pero igual dicen que hay como que desde Estados Unidos utilizan las iglesias evangélicas para ir metiendo gobiernos de ultraderecha en las Latinoaméricas, digamos. Sí. Sí. Bueno. ¿Por qué no me sorprende? Atentes entonces con el evangelio en el gobierno nacional. Bueno. Lanzan campaña por Paola Ortiz, condenada por parir un bebé sin vida. Paola vive hace 13 años privada de su libertad. En 2012 atravesó un parto que es llamado en avalancha, sin asistencia médica ni acompañamiento, y su bebé nació sin vida. La línea de investigación de la fiscalía fue unilateral. La incriminaron por homicidio a pesar de que la autopsia del bebé acreditó que nació sin vida y fue condenada a prisión perpetua en un juicio sin perspectiva de género. En aquel momento Paola tenía 3 hijes, no había terminado el secundario y vivía en condiciones de extrema vulnerabilidad y violencia. La fiscalía incriminó sin pruebas y el tribunal la juzgó bajo estereotipos machistas sobre lo que debe hacer una buena madre, entre comillas, ¿no? Desde el 2022, la Guardia de Abogadas Feministas de Católicas por el Derecho a Decidir, Argentina, asumió su defensa. En el 2024 presentaron un recurso de revisión ante el Tribunal Superior de Justicia en Córdoba, pero hasta hoy no obtuvieron respuesta. Ante el silencio judicial se lanzó la campaña Libertad para Paola, que busca visibilizar el caso y sumar apoyo social para exigir su absolución. Vamos a hacer las acciones necesarias y posibles desde lo jurídico, social y político para que se visibilice esta causa tan injusta en términos de derechos humanos, aseguró Julia Luna, abogada de la Defensora e integrante de la Guardia Feminista de Abogados. Bueno. De la de Católicas por el Derecho a Decidir, ¿no? Exactamente, sí. Es un caso bastante, no sé si similar, pero bueno, parecido a lo que le sucedió a Belén en el 2014, que estuvieron transmitiendo. Ah, y sí, ¿es de la misma fecha o no esto? Sí, no, más o menos, en 2014 y esta chica 2012, me parece. Ahí va. Ahí, sí, mano a mano. La semana pasada estuvieron haciendo una proyección de Belén, ¿no? Uh-huh. Y un panelcito. En la Facultad de Medicina, decís. Sí, salió muy bien. Hay una cátedra libre, que es la cátedra de aborto libre, que es una cátedra que arrancaron estudiantes de medicina, estaban en formación, que vieron que claramente, digamos, en ninguna de las materias que tienen una perspectiva de derecho sobre las interrupciones de las gestaciones. Entonces dijeron, bueno, armemos una cátedra. Es libre porque la facultad no la quiere reconocer como parte de su contenido académico, claro. Pero bueno, la sostuvieron durante todos estos años. Creo que arrancó en el 2018, si no me equivoco, 2017. Y bueno, ahora lo que tiene de bueno que haya pasado tanto tiempo y que ellas muchas ya se recibieron, muchas de ellas de ese espacio y de otras carreras, se fueron recibiendo y claro, las médicas de las diferentes especialidades fueron tomando cargos públicos. Entonces ahora están, algunas están en algunas cátedras, entonces en las cátedras oficiales sí están tratando de meter estos temas como para sensibilizar un poco la responsabilidad en este caso que tienen los médicos y todo el servicio del personal de salud para que ir a, cuando llegas en una situación de aborto espontáneo o inclusive cuando lo provocaste, lo buscaste, buscaste interrumpir una gestación, ese acompañamiento sea el justo y necesario para que esa persona nada pueda disfrutar de sus de los derechos humanos que técnicamente tenemos todos desde que somos personas. Y entonces ahí como esa formación que es la que falta, digamos, ¿no? Como que medio que les enseñan a que todo mal y que es vida, vida, vida, vida, como tienen esa concepción, digo, y no son evangelistas los profesores, ¿no? Claro. Al menos declarados. Sí, tienen una conciencia católica desde la que enuncian esa cosa, pero no son evangelistas, son católicos, o sea que las iglesias y las religiones siguen queriendo definir cómo vivimos nuestras vidas, ¿no? Bueno, ¿nos vamos con un temita? Sí. Nos vamos con Pobres Ricos, Ninjas... pará, el tema es Pobres Ricos, ¿no? Y no. No. Ah, el tema es Ninjas del Corro y la banda se llama Pobres Ricos. Quita tiempo y me regala kilos. De momento protegida si llega el fresquito. Y dicen que estoy pa' atrás, no pillo códigos. Pero por lo menos no incito a que se droguen los niños. El problema es del que come o del que caga la mierda. Yo me lo curro el doble como las feas. Repite una mentira hasta que la crean. Si mis colegas suben los artropos no son competencia. Tú sabes el aguante de injusticia que hay que tener para estar aquí. Tengo el cuño así, es por ti, es por las que hablan, las que no pudieron, escupieron, las que están y todo lo que tengo por partir. Ya, rico pibe, el pobre observa, la doble F te suspende, felina y faena. He estado fuera, pero nena, ponme a prueba. Llámame Laureta, tú esos rojos quieren que vuelva. Si no existe un plan, no hay nada que pueda fallar. No es cuestión de ego. Soy como pillarte con la bragueta en los no como estrenar tanga el primero de enero. Referencias para pibas que más tarde entienden geo. Ser versátil, una cárcel donde la celda es el miedo o la ignorancia del resto. Luchando una posición a tiempo completo. BCN, MLG y la queso. Tengo varios hijos, parezco tan fértil. No he dado a luz, pero ilumino cada barra un highlight. Lo curo sin tocarle, como haciendo reiki. Si quieres algo, mueve el culo y no hablo de twerking. Que ni yo soy la reina, ni tú el king. Y de momento no llueven billetes, ni tengo 100,000. Los codes los aprendí en la calle, no de ver film. Su frase de 20, caen rápido, Quentin. Lo nuestro va a ser eterno como la gata. Hablando con los ángeles me daban data. Me paseo y todos me miran, siento que estoy en cabalgata. Vuelo currando, sin ser yo una azafata. Están más baratas las dudas que el alquiler. Todos se comen la cabeza para llegar a fin de mes. Concéntrate, que esta vida es un ajedrez. Supervivencia, falta tiempo y sobra estrés. ¿Sabías que en La Plata tenemos un corazón cultural que late bien fuerte? Sí, es el Olga Vázquez, nuestro centro cultural, social y político. Desde el 2003, este espacio fue recuperado y construido colectivamente. ¿Te imaginás? Un lugar que dejaron abandonado y que lo transformamos en un refugio de la cultura popular. Con talleres, eventos, cooperativas de trabajo autogestivas. Acá resistimos, acá luchamos y acá construimos día a día. Porque el Olga no es solo un edificio. La Olga somos un montón de personas que creemos en la autogestión, en la solidaridad de clase y en el poder de la organización colectiva. Acércate a vivir el Olga, sumate a las actividades, vení a conocernos y apoyá la expropiación definitiva. Es un paso clave para que la cultura popular siga floreciendo. Vení al Olga, apoyá la expropiación. ¡El Olga se queda! La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Volvemos. Estábamos hablando de que... Ay, no tengo mi celular. De que hoy es la noche de las heladerías. ¿Ustedes son heladeros? Yo, o sea, cuando lo tomo me gusta, pero no me vuelvo loca por el helado. El otro día hicimos helado. Vos también helado sos vegano, Otto, ¿no? No. No sos vegano. No soy vegano. Hay que desmitificar un mito ahí. Con el no sos todo. Trans. No. Hay que tachar vegano de la lista. Exactamente. Bueno, vayan a tomar helado, chiquis. Sí, está re lindo el día. Qué rico. Había una, voy a tirar el chivo, había una heladería vegana que se llamaba Amazonia, que cerró, pero abrieron otra nueva ahí en la esquina de la Facultad de Trabajo Social. Ahí está. ¿Cómo se llama? Prodan, te putean. Fui, no. O sea, vas y pides un helado y te rajan a putear. Bueno, Prodan es 10 y 64 y tiene la cartelería de Amazonia y son los yo chequeé, son los mismos. Uso y recomiendo. Fui y no encontré el lugar, así que hay que chequear la dirección. Ah. Bueno, acá todo es controversial. Uno dicen dice una cosa, el otro dice otra que lo contradice. Nada, está chequeado, así que vayan a hacer sus propias investigaciones. Hoy es el día de las heladerías, entonces vayan y chequen. Qué rico. Dice bueno, que del 10 al 16 de noviembre en todo el país. ¿Del 16? Del 10 al 16 de noviembre. Ah, no, bueno, pero en La Plata ahora es hoy, ¿no? No es que es todo ese tiempo. ¿Estamos conectadas? Bueno, ahora vamos a hablar con Luisina Garéis. Luisina es antropóloga, feminista y militante. ¿Encontraste las preguntas, Rocío? ¿Te veo distraída? No, estoy con cosas del trabajo. Bueno, las encontré. ¿Por qué vamos a hablar con Luisina? Porque hace una semana sucedió una masacre, básicamente, en Río de Janeiro. Y bueno, y hay sectores vinculados a los derechos humanos y también personas, digamos, que viven allí, en las favelas donde sucedió esto, digamos, que están denunciando al Estado brasilero. Sobre todo al Estado de Río, que ahí Luisina seguramente nos aclare cuáles son las diferencias, pero el que de alguna manera permitió esto fue el gobierno de Claudio Castro, que es como el gobernador, digamos, de Río de Janeiro, sino que ahora me corrija Lu cuando nos hable. Lu, ¿estás ahí? ¿Hola? Hola, hola, hola, hola. A ver si nos escucha. Problemas de conectividad. Bueno, mientras nuestro mágico operador resuelve, para quienes no sepan, igual creo que fue muy conocido. El tema es que los... No está saliendo, ¿no? Directamente. No. A ver, ¿hola? No. Bueno, capaz podemos poner una musiquita y mientras resolvemos... ¿ahí se escucha? No. Tampoco. Bueno, vamos a escuchar una música. Porque estamos teniendo unos problemitas técnicos. A ver ahí. Bueno.

ahí si no sabes que te metí. Aguante. La certeza de una piedra en el aire. Bueno, volvimos. Comiendo. ¿Rocío está comiendo? Volvimos. Estoy tragando. ¿Qué les pareció la entrevista de recién? Estuvo muy buena. Muy esquemática. Todo muy bien. Fue muy clarificante para mí. Sí, a mí me instruyó bastante, porque la verdad que no sabía, bueno, muy bien por dónde venía. Acaba de hablar don Otto Maciel, que nos va a contar su producción recién publicada. Sus recién, obras recién. Artísticas. Memoria de un transexual. Memorias de un transexual. Trabajador social y collagista. ¿Collagista es? Collagista, sí, collagista. Hago collage manual. Hace ya 5 años para 6. Wow, un montón. Muchísimo. Sí, muchísimo. Nunca fui tan constante en mi vida con algo. lo más constante que tuve es el collage. ¿Qué? Ya tengo preguntas yo. ¿Por qué manual? Collage manual, ¿cuál sería la alternativa de lo no manual? Digital. También haces. El mixto. Sí, yo empecé haciendo collage digital, que en realidad era muy básico, porque superponía imágenes de flores con fotos que sacaba a los grafitis de la calle, digamos. Entonces, si ven todas mis primeras producciones, como que hay que el Paqui entregue la cola y flores atrás. ¿Tenés algún Instagram donde sí, se pueda ver tu collage? Es @antidoto_antitodo_. No sé por qué el guión bajo, pero bueno, para complicarla. Qué rebelde. .oc. Bien, ahí pueden ver tu producción, ¿no? ¿El collage es como un antídoto para vos? Sí, es un antídoto. Un antídoto anti todo. Anti todo, anti la vida. Anti todo lo que te haga mal. Sí, anti todo lo que haga mal, digamos. Bien. Bueno, ¿querés contarnos de qué viene esta presentación? Bueno, si quieren les cuento un poco del libro, que es un libro que lo vengo haciendo ya hace 2 años más o menos. Como que lo arranqué cuando tenía 32, o sea, casi recién cumplidos 32 y ahora estoy por cumplir los 34. Así que fueron 2 añitos ahí de meterle mucho a la escritura, como una escritura medio vomitiva ahí, como que fue saliendo como de apartes, de acachos, digamos. Entonces, llamé a un editor que conocía, que había sacado su libro, que es de la editorial Tolo Mocho, y le mandé como el manuscrito y le dije, hola, ¿acá hay algo? ¿Ves algo? Y me dijo que sí, que tenía mucho potencial, pero que tenía que desordenar la historia y volver a escribirla. Ahí va. Y ahí me desordenó todo y tardé mucho más porque fue como recortar todo, porque yo había impreso, pues soy muy de lo manual, digamos, como estas cosas, como claro, de tenerla como una, un chico analógico. Sí, como muy, muy analógico todo. Lo imprimí todo, digamos, y lo fui recortando otra vez, esto de recortar y pegar. Y nada, como que desordené la historia, digamos, que había escrito y la tuve que volver a ordenar. Así que le tuve que encontrar un nuevo sentido y un orden como a la historia, digamos, de por qué escribo la historia y qué. Un orden diferente, digamos. Sí. ¿Y qué es lo que contás en el libro? ¿Qué historias? Cuentos secretos. Ah. ¿Secretos de otras personas? ¿Tuyos? Secretos familiares. Ah, ah, Qué fuerte. ¿Quién pudiera escribir un libro y no generar problemas, no? Bueno, suerte no hay quórum en la familia, así que no se van a enterar. Bueno. Si no, habría problemas. Así que sin problemas. A menos que sea muy famoso el libro y bueno. Ya te veremos. Todas las personas tienen otros nombres. No, ¿sabes que no? ¡No! Él es muy literal. Fue algo que lo trabajé, digamos, y me salió como así. No le pude cambiar el coso, pero bueno, es ficción también un poco. Así que nada, como que está ficcionado un poco. Pero bueno, no, la verdad que los nombres fue como algo que me quedaron y fue como, bueno, igual no nombro a tantas personas, digamos. Sí, como que se me deslizó algunos nombres, algunas pistas ahí, pero bueno, no nombro tan en primera persona a otras personas. Tengo una pregunta para Otto. ¿En qué te inspirabas cuando escribías y en qué momento lo hacías? Empiezo por la última, que es más fácil. lo escribía medio cuando estaba loquito, digamos. Bien. Como que... momento de furia. Definamos. No, como medio en trance, como que de a ratos no entendía lo que me pasaba, entonces como que agarraba una hoja y un papel y empezaba como ahí a descargar, digamos, y ahí fue encontrando como la escritura propia, digamos, como el estilo propio del modo de escribir. Y ahí me fui encontrando, digamos, en esta locura de decir como, bueno, no sé lo que me pasa, no encuentro referencia, no encuentro marco teórico, no, como que, nada, me sucedían como muchas cosas que no estaba encontrando, digamos, decirlo verbalmente, y la escritura fue como el modo de poder bajarlo y sacarlo un poco, sacarlo a la luz. ¿Y en qué me inspiraba? Como que en la bronca. En la bronca de no querer que se repita la historia, digamos, básicamente. Bien. Entonces es como que me inspiraba un poco en eso. Decir como, bueno, el leitmotiv, el sentido de la escritura es un poco, bueno, esto. No querer que las historias se vuelvan a replicar o se repitan. O si se repiten, por lo menos que, no sé, las personas que transitan momentos difíciles en sus vidas, que puedan encontrar luz, digamos, y salidas alternativas a lo que quiere el sistema de nosotros, ¿no? Digamos, como que nos quieren tristes, oprimides, deprimides, suicidados en muchos casos. Entonces, como que el final siempre es la muerte. Entonces, como, bueno, tratar de combatir esos totalitarismos que aparecen. Rocío no para de escribir. Sí, no yo para. Tengo una pregunta. ¿Por qué Memorias de un transexual? En realidad iba a tener otro nombre. O sea, como que era el subtítulo. No sé si se pueden decir estas palabras, pero bueno, iba a tener otro nombre el libro y me quedó como que en la editorial no se pueden poner malas palabras, entre comillas. Pero acá sí se puede. ¿Qué le pusiste? Memorias de un puto loco. No, se iba a llamar Hijo de puta, Memoria de un transexual. Ay, ¿por qué no se puede? Censura. Censura. Censura. Cancelada, a mí. Cancelado. Oh. Cancelada la editorial. La idea del nombre, ¿de dónde surgió? Hay cositas previas. Sí, como que en realidad, o sea, como que me surgió tipo un manifiesto una vuelta, también estaba medio así loquito, pensando, y medio que hice un manifiesto, que lo puse en el libro, digamos, y como que me apropié un poco de la injuria, de esto del insulto, ¿no? Como el hijo de puta hacer un insulto, entonces como ese insulto me quedó como muy... pegado a decir, ¿por qué es un insulto, no? ¿Por qué hijo de puta es un insulto? ¿Por qué es como tan pesado? ¿Por qué nadie quiere ser un hijo de puta? O sea, ¿o por qué decís hijo de puta para sacarte la bronca o el resentimiento frente a...? Y nada, como que me quedó muy marcado el hijo de puta, entonces fue como un apropiarme ahí porque, spoiler, soy hijo de una puta, digamos, de una prostituta de los años 90, entonces nada, como que ese hijo de puta me marcó como de ser como, pucha, acá hay algo, como que le veo potencial a algo, pero bueno, hubo censura. ¿Vos es la primera vez que escribís texto y ya escribías otras cosas? Ya escribía otras cosas de adolescentes, pero bueno, tenía una madre hipercontroladora que me revisaba todo, entonces como que ahí paré mi escritura compulsiva. Porque escribía como solía, como el típico diario íntimo, pero no escribía como querido diario. Como que escribía cuentos y cosas así de terror, cosas que iban pasando en la casa, entonces como no escribía literal lo que sucedía en la casa, sino como que lo transformaba. Pero bueno, mi mamá era muy... controladora, no saben, era demasiado controladora, tipo como que te revisaba el celular, madres, uh-huh. Madres locas. ¿A qué crees que se dé ese nivel de control? Y a su vida, digamos, como a su vida y a su querer, o sea, como querer tapar con el sol las manos, digamos, como eso, como a la locura que ella llevaba con respecto a la maternidad y ser una madre y nada, como que flashaba, y es como que nadie le enseñó como determinadas cuestiones como tipo límites, entonces bueno, se excedía un poco la madre. Ahí va. ¿Tenés pensado, o capaz que no lo pensaste, pero por ahí la pregunta iba medio en el tono a qué te motivó o de dónde surge las ganas de escribir este libro y específicamente con la temática, más allá de que sea medio ficcionado, tiene que ver con esa alguna referencia autobiográfica. ¿Qué te motivó? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo surgió? Como que toda la vida me dijeron, tu vida parece una película, escribila. Entonces fue como medio ahí como... nada, como esto, empezar a tener una narrativa propia, ¿no? Como dejar que otros escriban por nosotros u otras personas cuenten nuestras historias o nuestras trayectorias de vida. Entonces empezar como a tener como algo propio, digamos, y es como lo que decía hace un rato, ¿no? Como las ganas de nuevo de que no se replique la historia, de que no se repita una y otra vez, digamos, en un loop. Determinadas circunstancias, esto, bueno, que hablábamos hoy de la pobreza y cómo nada, después se vuelve un ciclo del cual que es muy difícil salir, digamos, determinados circuitos que arrancan en la pobreza y terminan con mucha violencia, digamos. Uh-huh. ¿Vos crees que haber escrito este libro es parte de algún proceso de maduración de una vida traumática? ¿De una vida difícil, dura, esto controlada? ¿O es, bueno, cuento lo que pasa con el menor drama posible? ¿Buscaste ahí, no quiero usar la palabra sanar, pero me refiero a que cuando uno se sienta y piensa esto, vos ya tenías una historia escrita, vino la editorial y te dijo, che, mirá, alterar el orden, fíjate, buscarle sentido. En ese repensar toda la historia para ver cómo la contabas, supongo que debes haber elegido qué cosas dejar y qué cosas sacar. Hubo una búsqueda, digamos, por terminar de tramitar todo un proceso de vida, digamos. ¿O es más ficción? No, hubo como una búsqueda ahí de separar, digamos, como una parte de mi vida, decir como, bueno, esto ya sucedió, lo quiero contar por como un acto de rebeldía también, de cosas que no se dicen, que no se cuentan, digamos, como eso, como romper ese círculo silencioso que es adictivo también, digamos, y también romper con este círculo, porque el silencio te lleva muchas veces a la culpa y a la vergüenza también. Entonces, nada, como que esta es mi venganza, digamos, decir como, bueno, estas son mis memorias, en definitiva, esto es lo que me acuerdo, capaz que es el 2% de todo lo que sucedió, pero bueno, como que sostengo que escribir es un acto de rebeldía, digamos, y también es contra la, o sea, para y por la memoria, digamos, porque es muy difícil en esta hambruna que estamos pasando de estos últimos gobiernos que fueron sucediéndose desde la dictadura en adelante, nada, como que es re difícil sentarte a escribir y decir como, pucha, esto no me pasa a mí solo, le pasa a alguien más también, digamos, claro, posiblemente. Entonces es como nada, para mí es un acto de rebeldía y encontrar como pares también, como eso, como referencias también, como en el mundo. Yo quiero hacer una pregunta de chisme. ¿Qué parte, o sea, de todo lo que implica la elaboración de un libro, qué parte se fue más difícil? ¿El principio al medio, esto de revisar, esto de reordenar, el final? El final, tipo, el final. No encontrar cierre porque, yo soy una persona que abre ventanitas y suele abrir. Y me recostó el final. Y también, bueno, medio lo escribí medio en trance ahí, como de ser como, bueno, como, como que estoy medio loquito, me siento y escribo a ver qué sale. Y al final me recostó por darle un cierre, un sentido, un significado, decir como, bueno, cierro esta historia y esta historia, bueno, tiene sentido para mí por X motivo, digamos, por decirlo de alguna manera, porque me recostó, soy una persona como muy autoexigente y como que no quiero quedar como en el libro como el más traumado o el más, no sé, como golpeado o algo así, digamos, sino como que es una forma de reivindicar también toda esa pobreza y esa cosa, decir como, bueno, puedo escribirlo, puedo relatarlo, puedo hacer otra cosa con lo que me sucedió diferente a lo que quieren de mí, digamos, entonces como que nada, el final fue como costoso. Y lo difícil de cuándo es el final, sí, de como... la historia de vida que aún sigue. ¿Cuándo se termina esto? Nada, era eso también, como reparadora también como de esa infancia tan rota, ¿no? Digamos, como de ese niño que no tuvo adultos referentes que por ahí le como que pudieron contener de alguna u otra manera, porque si bien busqué referentes en mi vida, tuve referentes adultos mayores, como que en esos momentos, los años 90, 2000, había cosas que no se hablaban. Se empezaron a hablar recién en el 2010, 2015, como que anterior, posterior a eso, era como muy difícil hablar de ESI, hablar de lesbianismo, hablar de transexualidad, hablar de diagnósticos mentales, como que nada, como que un montón de cuestiones. O hablar también de esto, del trabajo sexual, de las madres locas controladoras por la pobreza, digamos, por el estigma también, como eso, como, no sé, el haber vivido como un... Como que me acuerdo entre los 6 años y los 10 años me mudé 10 veces y las contaba las casas. Me acuerdo como que era un ejercicio recordar cada casa porque, claro, después tenía que volver a la casa y era como nada. Y no sé, como en esos 4 años nos mudamos como 10 veces hasta que nos establecimos en alguna casa, digamos. Y es como en esa... romper esa precariedad constante, digamos, y la madre como loca ahí tratando de sostener una casa, una vivienda, 3 hijos, y es como la emergencia, y sostener el hambre es como, no sé, como muy agotador, cansador, agobiante, digamos, y que también te envejece un montón. O sea, mi madre tiene 50 años y parece una persona de 80 casi. Es como un montón, digamos. ¿Querés adelantarnos algo, leer algo? Ah, traje una selección. Bueno, les cuento que el libro fue editado por la editorial Tolo Mocho, del espacio Tolo Mocho, que es una editorial disca trans disidente, autogestiva, independiente, de la ciudad de La Plata. Si quieren seguir, el Instagram es... A ver si encontramos... Ah, encontramos el Gmail, espaciotolomocho@gmail.com. Con perspectiva accesible... para todas las personas. Bueno, empiezo por el final, porque me gusta empezar por los finales. Eso no es de ansioso. No, no, para nada. El libro tiene 6 partes, un prólogo y un epílogo, digamos. Me esmeré. Ah. Lo dio todo. Tiene todas las partes. Todo. Me encanta. Es un libro medio complejo, así que si están pasando por una situación difícil, si están medio tristes, sensibles, etcétera, por ahí se recomienda suspender la lectura porque nada, toca temas álgidos. O usar el libro para mejorar las terapias. Eso iba a decir. Lees ahí y dices, ah, uy, esto me hizo acordar algo. Vas, uy, y lo charlas en terapia. Me había olvidado. Upsi. Ah. O con amigos. Bueno, dice así. ¿Así se sentirá mutar? ¿Así se tuvo que enfermar mi cuerpo? ¿En qué momento olvidé que soy mi cuerpo? ¿En qué momento empecé a doler tanto que siempre fue una molestia, una pregunta incómoda, una exageración? Siempre me fui de los lugares que transité de una manera violenta. Siempre me preguntaron lo mismo. ¿Por qué una y otra vez? ¿Por qué tuve que fracasar una y otra vez, perder, siempre perder? ¿Por qué volvés ahí si te hace mal? Porque siempre me mostraron que una caricia era mejor que nada y me acostumbré. Porque una madre violenta es mejor que un padre ausente. Porque a veces me olvido que siempre tuve que mutilar mi cuerpo para sangrar. Para decir todo eso que con las palabras nunca pude. Nunca pude o nunca supieron escuchar. El día que me dijiste te voy a prender fuego, ese día me prendí fuego por dentro, me volví una llama y nunca dejé de arder. Me encantó. Me gusta ese final. De esa parte. El final de alguna durísimo, parte. Durísimo, durísimo. Es verdad, chicos. Vas a la plaza un día de sol y te lo lees. Y después te garantizaste juntas con un grupo de amigos. Porque ustedes compren que les va a servir para la cómprenlo, vida. Cómprenlo. ¿A dónde lo compran? Pueden escribirme a mi Instagram, @puchitoyansiedad. Está a 30,000 pesos. 30,000 pesetas. Ah. Se aceptan trueques. Digamos, no es cerrado el como el intercambio, digamos. Así que nada, si están interesadas en tenerlo, me pueden escribir que llegamos a un arreglo. Guiño, guiño. Ah. Me encanta. ¿Tenés algo más? Sí, tengo 2 más. Bueno, este habla de mi mamá un poco. Ah. ¿Vamos a llorar todos? No. Bueno. Ah. ¿O sí? En el otro, capaz. En este no. Ah. ¿Cuánto tiempo guardas un secreto? Mi mamá era puta. Bueno, ahora le llaman trabajo sexual. Pero ella era puta, de las antiguas, de las tapadas. Mi mamá era puta, de las que se vestía y entaconaba, y salía a la calle sin saber si volvía. De las que metía tipos a su casa, de las que se escapaba de madrugada por algún encuentro furtivo, con alguna promesa económica, y a veces volvía lastimada, porque el teje le había salido mal. Mi mamá era puta. porque otra no quedaba, porque el hambre era mucha y tenía tres pequeños que alimentar. Siempre trató de disimularlo, pero era como querer tapar el sol con las manos. Se le notaba en la mirada, en la ropa, en los labios, en las tetas. Mi mamá era puta, de las que adentro esconden todo. Era difícil explicar la putez de mamá. Para el afuera todo, para el adentro secretos. Que no se le notara. No quería decir que no nos diéramos cuenta. Nos mirábamos de reojo y hacíamos silencio. Si no, una cachetada corría por nuestras caras. Siempre el golpe físico, el castigo corporal. Pagábamos con nuestros cuerpos sin saberlo el precio de ser los hijos de puta. Hermoso, aunque trágico. Como todo lo trágico, siempre algo hermoso. Bueno, les leo dos más. ¿Tengo tiempo? Ah, sí. Sí, sí. A ver. Meten en hasta. No nos leas todo el libro para que, porque hay que comprarlo. ¿Pidió algún tema musical? Pide un temón, no un tema. ¿Ah, para cerrar es? Sí, claro. Ah, bueno. Ya la ansiosa. Ataques de ansiedad. Igual este grupo se destaca por la ansiedad. Justo este grupo que está en esta mesa. No voy a dar testimonio. Bueno, este es para llorar. Ah. Preparen sus pañuelos. Ah. Y pidan un turno. Capítulo 6. ¿Qué vida relataba haber tenido mi mamá? Ella nació en Misiones, no sé en qué parte específicamente. La tercera hija de cuatro hermanos. Su madre era ama de casa y su padre trabajaba en el monte. Al morir su padre, mi abuela se volvió a juntar con otro tipo y ahí tuvo seis hijos más. Mi mamá contaba cómo a su nuevo padre le gustaba manosearlas de chiquita. Los castigos físicos de mi abuela si se portaban mal o se hacían alguna travesura, como arrodillarlos en maíz o sal gruesa, atarlos, pegarles con látigos, cintos y varitas de árboles. Si sus hermanitos más pequeños lloraban, había castigo. Si lavaban más las sábanas, había castigo. Si interrumpían la hora de la siesta, había castigo. Además de eso, mi mamá contaba de la pobreza con la que se criaron en Misiones, el reviro y la mandioca como fuentes principales de alimento. Ir a la escuela, cuenta, era toda una travesía. Ir por el costado de la ruta donde pasaban camioneros y había que escaparse de ellos porque a algunos les gustaba agarrar pibas y violarlas al costado de la ruta. Por lo que ir a la escuela es un deporte de riesgo. Mi mamá contaba, además, que de pequeña la dieron como criada en una casa. 9 años tenía. En esa casa también abusaban de ella. Nunca contó cómo logró irse de esas casas, de esos lugares. También relataba cómo habían asesinado a su padre, por un asunto de polleras, le decían en ese momento. Creo que se metió con la mujer de un gendarme y lo fusilaron. Era plena dictadura militar. Su relato era duro y contundente. Habían matado a su papá y ella fue testigo. No hay una tumba de mi abuelo. Dicen que lo tiraron al río y el agua se llevó su cuerpo. Mi mamá perdió la cordura y un pedacito de su alma ese día en el río. Era para llorar, al final. Bueno. Pará, tomá aire un poquito. Pará un poquito, por favor, te pido. Tomá un poquito de agua. Es fuerte el libro, Chivis. Sí. Mirá que te lo dice Rubí. Sí. Qué fuerte. Yo el libro. Lo empecé a leer y como no estoy muy bien psicológicamente en este momento, lo suspendí. ¿Viste? Hiciste caso. Sí, sí. Bien. Leí el prólogo bien y ahí te decía como, si no andas bien... Se puede, hay días y días. Así que voy a esperar. De a poquito, porque acá ya fue demasiada sobreinformación. Yo hace mucho que no lloro, capaz que me viene bien. Lo leo, una lloradita. Y a seguir. Y a seguir. ¿Estás para uno más? Estoy para uno más. Capítulo 1. Todo comenzó en el 2019 con una remera que decía: las putas no parimos a Macri. Entonces esa remera causó una ruptura epistemológica en mí. Me hizo reflexionar sobre los y las hijas de las putas, a las que parieron. ¿Cuántas madres putas hay? ¿Cuántas madres putas existen? ¿Bajo qué condiciones materiales existen estas putas madres? ¿Y por qué ser hijo de puta es un insulto? Es algo tan aberrante. ¿Por qué sale tan fácil putear? ¿Por qué ser puta es algo que está tan mal visto? Es condenado, a pesar de ser uno de los oficios más antiguos de la humanidad, como dicen algunos, para justificar su existencia. ¿Por qué la prostitución está prohibida, pero aún así se ejerce? Sin embargo, los hijos de las putas existimos. No somos un insulto, somos personas de carne y hueso. Entiendo que sacarnos el mote de insulto para les hijes de las putas es complejo. porque primero nos deberíamos juntar varias hijes de putas, asociarnos, ver qué problemáticas en común tenemos, cuáles son nuestras trayectorias de vida, cuál es nuestra expectativa de vida, en principio, cómo nacemos y morimos los hijos de las putas, cómo nos inscribimos en la sociedad, cómo la sociedad nos aloja o desaloja. Pensar ello me motiva a escribir, a contar mi porción de los hechos, mi versión de la historia. Porque ser un hijo de puta no es un insulto, porque mi mamá no parió un insulto, parió unas cuantas criaturas. Esa remera apareció y a mí me movilizó algo adentro, porque decir puta ya no era un insulto, sino una identidad política que reclama por cuestiones específicas, por el reconocimiento de derechos laborales y la baja de las normativas que criminalizan dicha práctica. Fue difícil dejar de decir hijo de puta esto, hijo de puta aquello. Usarlo como insulto, como descargo, sacarle el hijo y queda solo el puta. Doble estigma cargamos los hijos de las putas. En principio ser hijo y luego de. Ser hijo de albañil, hijo de médico, hijo de verdulero no tiene la misma connotación negativa. Sin embargo, pareciera ser que ser el hijo de puta es más doloroso que ser puta. Ya que la puta tiene sus herramientas para defenderte ante el mundo y no tanto. Pero ser el hijo de la puta ya no. Es estar a merced de un otro. Macri gobernó entre el 2015 y el 2019. Durante esos años la sociedad toda se levantó en movilizaciones masivas contra las políticas económicas, políticas y sociales de ultraderecha. Vastos sectores de la sociedad se concentraron y manifestaron en contra de. Hubo mucha cartelería y mucha frase. Macri, hijo de puta esto. Macri, hijo de puta aquello. Por ello las putas se posicionaron y dijeron alto. Nosotros no parimos la mierda que gobierna. A modo de protesta y sensibilización. Mi mamá tuvo varias hijas. Algunos vivimos, otros murieron. En total somos 5 los que vivimos. Como toda puta cumple la tradición de tener entre 1 y 7 hijas. Todos de diferentes padres. Lo cual complejiza la situación. Ya que es difícil lidiar con un chongo, imagínate con 5. Hermosa invitación a leer el libro. Ahí vamos a recordar las redes. Se escriben a arroba Puchito y Ansiedad. Puchito y Ansiedad, sí. Se comunican por mensajería interna. Y ahí directo. Mensaje directo, perdón. Y ahí, bueno, consultan precio, cómo se encuentran con vos o trueque. Nos quedamos hiper sin tiempo. Voy a decir solo 3 cosas. Bueno, gracias, Otto, en primera instancia, por escribir. Gracias hermoso, por la invitación. Por venir. Es muy bello. Sí, a contarnos. Gracias, Rubí, también, por ser parte de la voz del día de hoy. Seguí gracias. Siendo invitada. Nos vamos a ir. Solo voy a decir solo una cosa de la agenda. El sábado, este sábado, van a suceder una gran tertulia queer, que es en beneficio a la organización de la marcha histórica, Marcha Mostri Disidente, de acá de La Plata. Se hace a partir de las 19, hay un conversatorio, 21:30 arranca el karaoke, así que vamos a estar todos acá y nos vamos, sin más agenda, quédense que ahora viene el programa Otro Fin del Mundo y me cuentan por Cucaracha que estén atentos a las redes de Radio Nauta porque van a estar los compas de Otro Fin del Mundo sorteando un helado de Prodan, que es la semana de Quirito, así que estén ahí atentos, se quedan con el programa y nos vemos el jueves que viene. Nos vemos el jueves que viene. Gracias por venir. Adiós. No te pares frente a mí con esa mirada tan hiriente. Puedo entender estrechez de mente, soportar la falta de experiencia, pero no voy a aguantar estrechez de corazón. Narrando con calma el caos. Radionauta. 10 años ocupando el aire.